uno está y en otro lado, toda la vida peleando, levantándote de la cuneta, esquivando flechas. Soy la diana y el blanco, uno acaba un poco harto, arrastrándose hasta la puerta. Este es un tiempo de mierda, todo se está transformando, de mariposa a gusano, atrapado en la enredadera, la música de las esferas, con el mazo dando, una lanza en el costado y la corona en la cabeza. Si buscas una respuesta, nada que ver por aquí. Aparezca lo considerado básico en un acuerdo tácito, lo que fue sólido se disuelva. Este es un tiempo de mierda, todo se está transformando, de mariposa a gusano, atrapado en la enredadera, y lo perdido ya no vuelva. Pasamos los mejores años expresando y provocando.